gráfico, la gráfico también ya va a presentar la oferta para para también que la jueza decida. Así que inclusive se está para pagar la ocupación temporaria, el Estado está por pagar la ocupación temporaria de gráfico, así que bueno, oeste también, así que bueno, vamos a ver cómo seguimos, pero vamos a seguir para adelante, o sea, no vamos a bajar los brazos. Bien, y cuando hablamos de la TR, ¿de cuántos trabajadores y trabajadoras más o menos estamos hablando? Mira, ellos ahora en este momento son 29 asociados, pero trabajando la TR puede llegar a 100 trabajadores. Claro. Realmente trabajando bien y que los dejen trabajar, yo creo que pueden llegar hasta 100 trabajadores en la TR. Bueno. Y que aparte se está firmando un convenio también por las empresas grandes para que la TR pueda deshidratar varias clases de verduras. Así que bueno, estamos en esa pelea para que tampoco caiga el tema del trabajo en la TR.